En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este jueves 3 de abril de 2025. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en Teleelche y Radio Marca Elche. Vamos ya con titulares. Hoy jueves en el que el Elche Club de Fútbol ya solo tiene puesto el foco en el partido frente al Racing de Ferrol. El encuentro que se disputará el último de la jornada número 34 en Segunda División. Puede ser otra jornada muy propicia para los intereses del Elche si el equipo ilicitano, que jugará sabiendo el resultado de los rivales, es capaz de ganar. Si lo hace, va a sacarle distancias o bien al Levante o bien al Racing de Santander, o bien a los dos, porque se enfrentan entre sí. Y lo mismo sucederá con Granada y Almería, porque también se verán las caras este fin de semana. Pero como decía hoy Matías Dituro, sería un gran error pensar que el partido será fácil. Todo lo contrario, van a tener que tirar de paciencia. Partido largo, y así se ganaron los últimos, el del Córdoba o el del Eldense. Ni que decir tiene que el del Cartagena o aquí contra el Tenerife también costó muchísimo. Así que no hay que pensar para nada, ni en el vestuario ni en la grada, que será un partido sencillo. Eso sí, el equipo parte en el tramo final de la temporada en una posición de privilegio. Se lo han ganado y de ellos depende conseguir el ascenso a primera directo. Dituro. Hola Paco, buen día. Sí, la verdad que estamos en una posición de privilegio. Creo que el equipo está trabajando muy bien. Ha encontrado un camino y sabe que es muy importante cada partido. Si bien sabemos que quedan 9 partidos todavía para acabar la liga, creo que el partido más importante, sin ningún lugar a dudas, es el del día lunes. Tenemos que intentar enfocarnos en eso, más allá que sabemos que en algún momento conversamos y entre nosotros está esa ilusión de que cada vez vemos más cerca el final del torneo y nos vemos en una posición en la cual cuando arrancó la liga nos imaginábamos que queríamos estar y nos ilusionábamos con eso, pero sí es verdad que también tenemos que tener los pies sobre la tierra y enfocarnos como este grupo lo ha hecho durante todo este año en cada partido y en cada entrenamiento, ¿no? Para poder hacer bien las cosas y llegar de la mejor manera a los partidos. Llegar de la mejor manera a los partidos, decía el guardameta, que mucho tuvo que ver el pasado domingo en el nuevo Arcángel para que el Elche no solo ganase, sino sobre todo no perdiese en esos 6-7 minutos donde estuvo realmente antológico, con 5 paradas realmente espectaculares. Y es que, como reconocía Eder Sarabia en los canales oficiales del club, el partido en Córdoba fue un gran día para todos. Sarabia. Fue un día redondo en el que todos pudimos disfrutar una barbaridad y luego que culminó aquí con el recibimiento. Bueno, es una de las cosas que venimos diciendo, que para la posteridad lo que nos van a quedar son esos momentos que vivimos juntos, con nuestra gente, con nuestro compañero, con nuestro amigo, con nuestro compañero de asiento aquí en el Martínez Valero. Entonces está claro que hay como un objetivo final, que es una meta, pero mientras vamos consiguiendo esa meta, si somos capaces de disfrutarlo, pues seguramente sea más fácil, ¿no? Entonces, como

¿Qué seríamos en esta tierra sin nuestro arroz? ¿Y qué sería de Elche sin el Elche Club de Fútbol? Pues nos faltaría mucho, ¿verdad? Nos faltaría la mitad de nuestra identidad, como si nos faltara la dama o el palmeral. Bueno, pues hoy uno de los que se está ganando con creces la renovación acaba el 30 de junio. El señor Matías Dituro ha reconocido que no ha hablado con el club, pero que le encantaría seguir. A él y a su familia están muy a gustos aquí. Y se lo está ganando hasta el punto de que 12 años después el Elche podría tener otro trofeo Zamora, como ocurrió en 2013, temporada 12-13, con Manu Herrera. Aquel año el Elche ascendió de calle a Primera División y este año, con mucha más emoción, pues depende de sí mismo. Y con actuaciones como la del otro día, no empezó bien, erró en el primer gol y él lo reconocía, no midió bien, además hizo un gesto raro, saltó con los pies pero no levantó los brazos, pensaba que no llegaba. Luego lo corrigió con creces con 5 intervenciones prodigiosas en apenas 6-7 minutos que sostuvieron al equipo con empate. Si en ese momento hubiera marcado el Córdoba, estaríamos hablando seguramente de un desenlace muy diferente al que hemos vivido. Hablaba así de esas 5 intervenciones el humilde portero argentino. Coincido con vos, creo que los porteros intentamos aportar y poder ayudar al equipo en los momentos que nos toca. Y sí, bueno, a ver, fueron momentos donde sabíamos que por características el Córdoba en el balón parado nos podía generar algún tipo de peligro, porque tiene gente que es más alta, porque también tiene ejecutores del balón parado que la meten bien, y bueno, también era una de las posibilidades dentro del partido. Y sí es verdad que en ese momento, bueno, nos costó un poquito salir de esas situaciones, pero creo que el equipo lo hizo muy bien defensivamente. Cada pelota, cada vez que salía de nuevo al córner, nos alentábamos, estábamos motivados, teníamos fuerza, sabíamos que teníamos que aguantar juntos y pasar ese momento. Y bueno, a cada uno le toca aportar a veces desde el lugar que le toca, y por suerte pudimos salir de esos momentos que fueron complicado, que como dije por ahí, que nos tocó sufrir, lo supimos sufrir. Y después, bueno, sobre el final llega el gol de Elba, que al final nos desata la locura de todos nosotros y nos trajimos 3 puntos de una cancha que sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. El gol de Elba Rasani desató la locura de todos ellos, es decir, de futbolistas, cuerpo técnico, de los aficionados y de la ciudad, en definitiva, porque ese gol coloca al Elche de líder. De ser cuarto, si ese gol no hubiera llegado, el Elche, o sea, sería cuarto. Y no es lo mismo, ¿verdad? La semana no se lleva igual. Bueno, pues, como digo, el técnico argentino, el portero argentino, Matías Dituro, que es el portero menos goleado de la categoría. El Elche es el equipo menos goleado, es el que más porterías a cero acumula y se ha ganado con creces, sin mirar el DNI, su renovación. Vamos, yo es que renovaba, o sea, San Román y Matías Dituro los quiero en mi equipo, pero para el año que viene. Da igual, no da igual. Iba a decir, da igual estar en primera que en segunda. No. No da igual estar en primera que en segunda, pero da igual en qué categoría estés. Son dos buenos porteros. Que si asciendes a primera habría que mirar si llega otro mejor. Pues claro, siempre tienes que mejorar, y más en una categoría tan exigente como la primera. Pero que Dituro se ha ganado la renovación, yo creo que es parte fundamental este año de la trayectoria del equipo. Un Dituro que avisa el partido contra el Racing de Ferrol, ni asequible, ni fácil, ni nada parecido. Sería un gravísimo error confiarse y pensar que va a ser un encuentro donde se va a ganar sí o sí. Bueno, creo que sería un error muy grande de nuestra parte creer que porque hay una diferencia de puntos en la tabla va a ser un partido que sea fácil. todo, yo creo que todo lo contrario, y no creo que este equipo y este grupo piense que este partido vaya a ser de esa manera. Creo que va a ser un partido súper difícil, en el cual seguramente tendremos poco espacio de mitad de cancha hacia adelante, donde tendremos que estar muy precisos, donde tendremos que intentar en espacio reducido encontrar buenos perfiles para poder entrar y poder entrarle al equipo rival y también estar muy atento a las transiciones. Es un equipo que combina, que intenta combinar, que quizás no está obviamente en el lugar que les gustaría estar en la tabla, pero que, como dijiste, en la ida nos ganó y que tenemos que estar muy alerta y va a ser un partido clave para nosotros y ojalá podamos sacarlo adelante el día lunes. Aviso a navegantes, el Racing de Ferrol, el único partido que ha ganado en su estadio en Amalata ha sido al Elche Club de Fútbol. Es cierto que tiene 23 puntos tan solo, que está tiene 23 y el Zaragoza tiene 37. Está a 14 de la salvación y quedan 27 puntos, es decir, virtualmente está descendido, tendría que ganarlo prácticamente todo y sin él prácticamente. Viene deprimidísimo, de los últimos 9 partidos ha perdido 8. Es el equipo menos goleador, solo ha hecho 18 goles. Es la segunda escuadra más goleada, le han hecho 52. Comparándolo con el Elche lleva el triple de puntos. El Racing de Ferrol lleva 23 y el Elche 60. De esos 23 puntos que ha sumado el Racing de Ferrol, 3 se los ha quitado al Elche, al único equipo al que ha podido ganar en su estadio. Bueno, estas cosas pasan, esto es fútbol. Si el Elche no se lo toma 100% en serio, lo va a pasar mal. Ahora, si se lo toma muy en serio, si se lo toma como que es la final que te va a dar la llave del playoff, madre mía, cómo estoy yo, si el playoff, eso ya es para el Granada o la Almería. Si te lo tomas pensando que es la llave para el ascenso directo, no voy a decir que el Racing de Ferrol no tiene nada que hacer, pero tiene poco que hacer. A mentalidad, a competitividad, a ganas, a objetivo, a calidad de plantilla, a clasificación, no te puede ganar el Racing de Ferrol. Así que todo está en tener cabeza, se habla de tener paciencia, igual no, igual marcas enseguida, ella el Racing de Ferrol pues se te abre y es más fácil ganar el partido, pero hay que ponerlo absolutamente todo, el corazón, la cabeza y las piernas en ese partido que va a ser fundamental porque vas a conocer ya lo que han hecho todos los rivales directos, sobre todo los que se enfrentan entre sí, Levante y Racing de Santander, entre ellos se van a hacer daño, Granada-Almería, lo mismo digo, el Mirandés juega en Zaragoza que se está jugando la vida y podría pinchar como suele hacer fuera de casa, es decir que puede ser una jornada muy clarificadora si el conjunto franjiverde hace los deberes. Le preguntamos precisamente sobre esa jornada clave, ¿qué pensaba Dituro? Nosotros también estamos ilusionados y cuando uno tiene ilusión y tiene un deseo y tiene una meta, claramente miramos todas estas cosas. Pero creo que es importante en el momento que toca enfocarse en el partido. Sabemos que hay un enfrentamiento directo entre el Levante y el Racing de Santander, que también hay otro rival que va a jugar de visitante en Zaragoza, que es como el Mirandés, que tiene un partido jodido, pero el nuestro va a ser durísimo también. Y más allá de lo que hagan los demás, creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer nosotros, en lo que nosotros podemos controlar, y lo que podemos controlar es entrenar cada día de la mejor manera, enfocarnos en el partido que toca de turno, y ahora nos toca el Racing de Ferrol. Y no puede nuestra energía irse más allá que eso. Tenemos que enfocarnos en ese partido, trabajar duro para ese partido, y va a ser un partido, como vuelvo a repetir, durísimo, que quizás sea largo, que tengamos que tener paciencia, que a veces la posesión para abrir al equipo rival puede ser en un sector de la cancha donde quizás no le generemos tanto peligro, pero después seguramente podremos entrar. Entonces tenemos que enfocarnos en ese partido y toda nuestra energía al partido del día lunes. Toda la energía, por cierto, podría ser el partido donde San Román volviese a la titularidad. A priori un rival que va a apretar poco o que va a llegar poco a portería, jugándolo en casa, no fue contra el Eldense porque el Eldense se jugaba la vida, pero si hay algún partido donde el rival, hombre, se puede decir que se juega la vida porque matemáticamente no ha descendido,

y si había alguna novedad respecto a su futuro, si el club había hablado con él, si le gustaría seguir en la entidad franjiverde de Ituro. Es verdad que mi contrato termina ahora en junio, la verdad que no he hablado absolutamente nada con el club, claro que me gustaría continuar porque estoy muy contento en el club, estoy muy contento en la ciudad, mi familia está muy contenta acá, pero creo que eso seguramente llegará el momento para poder conversar con la gente del club. No es algo que me tenga sin dormir en estos momentos, la verdad que el objetivo que tenemos como grupo creo que es mucho más importante que cualquier objetivo que tenga cada uno individual, y todas mis energías están puestas en eso, en entrenar cada día para dar lo mejor para el equipo. Por tanto, el club ya sabe que está a gusto, que le gustaría seguir. Dependerá también, sobre todo, de la disposición que tenga la entidad franjiverde. Se le preguntaba si está disfrutando del mejor momento de su carrera, aunque su carrera está siendo verdaderamente larga. Y si le gustaría ganar el trofeo Zamora. Bueno, realmente no sé si será el mejor momento de mi carrera. Creo que cada momento de mi carrera lo he disfrutado o lo he sufrido y me ha servido de experiencia para lo siguiente. Y cada día y cada momento lo disfruto como si fuera el último, como por ejemplo el entrenamiento de hoy. Lo disfruté muchísimo, intenté entrenar al máximo y así será mañana y así lo que sigue. Sí, es verdad que estoy muy contento, que disfruto mucho cada día. Me gusta venir a la mañana temprano, tomar unos mates con mis compañeros, que ya algunos son mis amigos, poder compartir fuera del club con ellos también, ver por la tarde a mi hijo cuando va a jugar al fútbol en las inferiores de Elche, me encanta estar, entonces disfruto muchísimo. Y después, todos los objetivos individuales que sirvan para ayudar al equipo, bienvenidos sean. No me sirve de nada a mí conseguir o ser el arquero con más portería cero si terminamos décimo segundo, porque al final el objetivo que teníamos como grupo no se cumplió, y para mí, como dije antes, lo más importante es el equipo, es el grupo y el objetivo que tenemos todos en conjunto. Las palabras de Matías Endituro, que desde luego está demostrando en esta temporada que es un futbolista importante, no solo con las manos, sino también y sobre todo con los pies. Una mini pausa y hablamos de balonmano femenino, la derrota ayer contra el líder y también de fútbol sala. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol. Consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Thank you. Continuamos en directo en Radio Marca Elche y Teleelche. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. No pudo ser, y mira que plantaron cara. Las ilicitanas perdieron ayer contra el líder. Fue un partido muy bonito y emocionante. Se acabó la racha de victorias del Atigo Club Balonmano Elche. El equipo ilicitano perdió anoche 18-20 en el Esperanza Laj ante el Atlético Guardés, el líder de la Liga Guerreras Iberdrola. Pese a la igualdad que se vio en el 40-20 durante todo el partido, lo cierto es que las gallegas casi siempre fueron un paso por delante. Eso sí, el conjunto franjiverde no dejó de pelear en ningún momento y logró remontar dos goles de desventaja para colocarse un tanto arriba. Falta de 7 minutos para el final. El Elche, apoyado por unos 500 espectadores, puso contra las cuerdas a un líder que ha ganado 20 de los 21 partidos que ha jugado este curso en la División de Honor Femenina. En Tele Elche y Radio Marca Elche hablamos tras el encuentro con la guerrera Paola Bernabé. Bueno, creo que hemos empezado defendiendo muy bien. Nos ha faltado eso, un poco de contraataque, de poder correr, ya que ellas al final eran menos que nosotras y tenían menos cambios. Y bueno, creo que luego en la segunda parte hemos sabido pues eso, correr, y se ha ajustado un poco más el marcador. Además hemos sido, creo que uno arriba, hemos llegado a ir. Entonces eso, el defender, el estar eficaces, el estar juntas y luego el correr y ser eficaces en ataque también. Sí, al final en casa hay que intentar competir siempre, bueno, en casa y fuera, pero al final tener tanta gente un miércoles a las 8 de la noche es impresionante y bueno, al final te llevan volandas. Sí, era lo que te decía, que bueno, que al final siempre están en las malas y en las aún más malas y en las buenas, y bueno, creo que eso es nuestro jugador número 8. Sí, centrarnos en nosotras mismas, seguir compitiendo al nivel que estamos teniendo y sobre todo mejorar y trabajar. Fue una pena porque el Elche peleó hasta el final, sin embargo 6 minutos sin anotar en la recta final del duelo dejaron al equipo con la miel en los labios. Las ilicitanas tuvieron una última posesión para empatar, pero la portera visitante Miriam Sempere fue una pesadilla. Escuchamos a la jugadora más valiosa en el bando local, la torrevejense Elisa Opedal. Sí, la verdad es que estamos contentas con el trabajo, se ha marcado al final por detalles y creo que ellas han estado más finas de cara a portería que nosotras. Nada, muchísimas gracias a la afición, creo que ha sido muy importante en ayudarnos a remontar esa victoria. Bueno, victoria, me habéis entendido. Sí. Hemos competido, como he dicho, ha sido detalles y bueno, sobre todo de cara a portería. Miriam ha estado espectacular, como siempre, y no hemos sabido jugar con eso. Sí, contenta, siempre se puede mejorar, al final, nada, he fallado dos o tres, creo, y hemos perdido dos, pero bueno. Que la cosa es eso, que Miriam ha estado muy bien y que ha estado en detalles. Centrarnos en nosotras mismas al final y bueno, competir todo lo que podamos. Lo cierto es que la aportación de Elisa Opedal está siendo clave anoche. 5 goles llevaron su firma. Tras el partido, a través de los canales oficiales del Club Balonmano Elche, también habló el técnico Joaquín Rocamora. Se puede mirar desde un punto de vista positivo del hecho de que el equipo, para mí, siendo inferiores o siendo peores, porque yo creo que Guardés ha hecho un muy buen partido y ha sido dominador del encuentro, hemos sido capaces de estar trabajando los 60 minutos, o también se puede ver desde la perspectiva de no haber sido capaces de encontrar soluciones desde el banquillo para intentar revertir sobre todo lo que pasaba en el 40-20, ¿no? Yo creo que Guardés se ha encontrado muy cómodo, ha tenido ataques realmente muy largos, a nivel defensivo creo que han sido dominadoras desde la zona central, que ya esperamos que aquí a profundidad, y luego portería ha estado realmente muy bien. Entonces, creo que hay que felicitar a Guardés, creo que está haciendo una temporada tremenda, enorme, y el partido de hoy solo es un reflejo de cómo están jugando. Con esta derrota, la racha de victorias se queda en 5. La parte positiva es que las sensaciones siguen siendo buenas. El Elche está ahora en la 7ª posición de la tabla y el próximo sábado a las 8 visitará el pabellón de la Arena para jugar ante el Balonmano La Calzada Gijón. Pues vamos a cambiar de deportes, hablamos ahora de fútbol sala y de, bueno, un equipo muy joven que ya ha conseguido su primer ascenso, José Antonio. Así es, Paco, cerramos el programa hablando de fútbol sala. En Elche hay un equipo que esta temporada cuenta todos sus partidos por victoria. Se trata del Cerramientos Abatibles Futsal, un club que está dando sus primeros pasos en la primera regional, en la que se ha proclamado campeón de su grupo con varias jornadas de antelación, dirigido desde el banquillo por el técnico ilicitano veterano Rubén López Saca, el equipo está disfrutando de un año de ensueño. En Radio Marca Elche y Tele Elche hemos hablado con el míster. Sí, evidentemente es verdad que llevamos un buen equipo, porque formamos el equipo para intentar no perder mucho tiempo y este año ascender. Queremos al año que viene intentar hacer lo mismo. Y bueno, yo creo que el éxito, aparte de ser un buen equipo, como te digo, la semana pasada fue la primera vez que el equipo tuvo una semana de vacaciones. O sea, que llegaron las Navidades y ellos estuvieron trabajando, porque sabemos lo que significaba el cumplir nuestro objetivo, y no han tenido descanso desde agosto, no sé si fue el 4 o el 9 de agosto que empezamos, hasta la semana pasada que tuvieron su primera semana de descanso. Yo entiendo que la gente dice, sí, lleváis buen equipo, tal. Yo, eso es verdad, no, es innegable. Pero que este equipo se lo ha trabajado y se lo ha currado, eso también es innegable. Y es que el proyecto del club no solo se reduce al primer equipo, otro aspecto fundamental es la cantera y los equipos de la base. En tan solo unos meses, Cerramientos Abatibles cuenta con más de un centenar de niños repartidos hasta en una decena de equipos. Además, atención a esto, porque pese a que el club está en su primer año de vida, el Cerramientos Abatibles Futsal ya ha hecho y está haciendo historia, porque se ha convertido en el primer club que no es de tercera división que logra clasificarse para las semifinales de la Nostra Copa, un torneo de eliminatorias en el que participan rivales de superior categoría. Yo creo que es lo más importante que tenemos en el club. Lo hicimos por acompañar al equipo senior, porque en principio lo íbamos a sacar al equipo senior y ya está. Pero me recuerdo que Jesús, mi socio, me dijo, Rubén, ¿por qué no intentamos, hacemos unas captaciones, a ver si sacamos un par de equipitos de niños y tal? Y ese era un poco, digo, pues si sacamos un par de equipos nos podemos dar con un canto en los dientes para ser el primer año y tal. Pero vamos, hemos tenido muchísima suerte de tener muchos niños y de que los padres y de esos niños quieran venir a estar en nuestro proyecto. Y bueno, yo creo también que la labor de Jesús de Encerramientos, que también se ha metido con nuestro Elche Club de Fútbol, pues todo eso creo que garantiza un poco también a que la gente confíe en nosotros, nos conozca cada vez más, que somos el equipo de Primera Regional que hemos hecho historia, porque nos hemos metido en los cuartos de final de la Copa, pero en cuartos ganamos y nos hemos metido en las semis, o sea que tenemos el factor campo, que el día 12 jugamos contra Segorbe, que es el equipo que va primero en el grupo de Valencia. Y nada, afrontamos esto con mucha ilusión. El objetivo de la Liga, que es lo importante, ya lo tenemos, y ahora pues todo lo que pueda venir, pues para nosotros encantados. El Cerramientos Abatibles Futsal ha nacido con el objetivo de llegar lo más alto posible, paso a paso, pero sin pausa, para devolver el altísimo nivel de fútbol sala ilicitano donde se merece. He tenido la suerte de conocer a mi socio Jesús de Cerramientos, que también es un loco del fútbol sala y que apuesta de verdad por el fútbol sala, que eso es lo que hemos echado un poquito en falta aquí en Elche desde que se deshizo el Elche de fútbol sala, que tuve la suerte de estar yo también con ellos ahí en segunda división. Y creo que no había aquí un proyecto así serio y fuerte como el que tenemos nosotros desde que ha estado el Elche. Y bueno, creo que entre Jesús y yo vamos a intentar poder llevar a Elche con tiempo, porque evidentemente esto no se hace de un año para otro, a donde se merece, que con el nivel futbolístico de jugadores que tenemos aquí en Elche, yo creo que tenemos que tener un equipo como mínimo en segunda división. Pues muchísima suerte al Cerramientos Abatibles Futsal, aunque no la necesita. Ojalá consigan devolver al fútbol sala ilicitano pues a la categoría que se merece, como mínimo a la segunda división, porque aquí hay potencial para ello. De momento, primer año, primer ascenso. Enhorabuena. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues mañana volveremos. Recordamos que mañana tendremos programa especial. Elche en Punta lo haremos desde las instalaciones de Cocinas Smith. Porque allí vamos a hacer la previa de la entrega del dorsal del corredor de la carrera, de la tercera carrera Empresas, desde las 12, primero Rosa Lucas con Somos Marca y luego a la 1:20 ahí estaremos en Elche en Punta para hacer el programa desde allí. Que paséis una feliz tarde, mañana nos escuchamos, adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.